Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que acude a esta cita de los martes en Discrepancias aquí, en la universidad, en la casa donde, de donde se produce la inteligencia, cuando menos se nos han dicho. Hoy, como casi siempre, como casi todos los martes, tenemos que explicarnos o buscar la explicación a ciertos hechos de gobierno que de pronto nos dejan anonadados, con cara de what. ¿Qué quiere el gobierno en Michoacán? ¿Se acuerda usted que hace 8 días hablamos de lo que estaba pasando en Michoacán? Les platicamos cuántos ayuntamientos, cuánta gente estaba involucrada en el sistema de autodefensa. Creo que ya era muy obvio que venía algo más en Michoacán. Algo más pasaba en Michoacán. Decíamos, algo se está pudriendo en el gobierno. ¿Qué sucede hoy? Hoy sucede que ya estalló la enfermedad que tenía tan, tan postrado a Michoacán. Y el gobierno, para sanar al enfermo, pretende matarlo. A ver, ¿cómo es que el gobierno pretende desarmar a la autodefensa cuando no ha sido capaz de darle seguridad a sus pueblos? ¿Cómo lo pretende si su inteligencia, me refiero a la inteligencia, el gobierno, al aparato con el que investiga los hechos, no se da cuenta que si esa gente regresa a su población desarmada, la van a matar los narcos? ¿Cómo es posible que a quienes les han ayudado a que se cumpla más o menos la ley, o quieren despojarlos de la posibilidad, de esa posibilidad? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿olería a una alianza con el narco? Es decir, no vamos a combatir a los narcos, vamos a combatir a la autodefensa. Yo estoy muy confundido. Desde luego no va a haber quien conteste las preguntas. A final de cuentas, si algo nos queda claro, como en esta ocasión y como en Michoacán, es que lo que no les importa es que el pueblo, que la gente, que usted y que yo participemos en las cosas cotidianas de nuestro país, en lo que más nos preocupa. De eso y de lo demás que pasa en México, porque bueno, pasa cada cosa, como que vamos a pedir prestados millones y millones de pesos para poderle financiar a la iniciativa privada, que se robe lo que nosotros le entregamos es una barbaridad, es casi como de chiste. Pero vamos a hablar de todo esto con un invitado muy especial. Y también vamos a hacer memoria. Memoria de veras. Hoy, como siempre, como desde el martes pasado, digamos. Cristina Urías, con Hola, nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Discrepancias. Qué bueno que estás con nosotros. Claro. Y nuestro invitado, algo muy, muy especial. Vamos a ir a un corte. Primero nuestros teléfonos, 5536-8989. Y Lada sin costo, 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Teléfono 5536-8989. Lada sin costo, 01800-5052-688. Nuestro invitado. No tengo mucho que decirles de él. Usted seguramente ya lo conoce, ya sabe quién es. Es uno de nuestros poetas. Digo nuestros porque debe ser también suyo. Porque él... La parte importante de nuestra vida también va acompañada de esos versos, de ese pensamiento, de esas palabras que muy pocos señores, muy poca gente, sobre todo hoy en México, puede darnos además con toda la honestidad, con toda la idea, con toda la historia. Me refiero a Hugo Gutiérrez Vega, hombre nuestro, poeta nuestro, mexicano nuestro, y que bueno, ¿qué más puede ser? Premiado todos los días, casi todos los días le dan un premio, casi todos los días Hugo está en los periódicos, casi todos los días Hugo está en nuestro quehacer y en nuestra memoria. Entonces, Hugo, no sé qué más decir de ti, pero decir qué bueno que estás en nuestro programa, creo que es grandísimo también para quien nos escucha. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Y bueno, la idea otra vez es México. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes este México? Acabo de escucharte. Me preocupa enormemente la situación de Michoacán. Creo que todos tenemos que analizarla con sensatez, con capacidad reflexiva, evitando las condenaciones, los adjetivos. Los asuntos tremendamente serios se dicen en voz baja y sin adjetivos, decía Marcuse. El adjetivo generalmente distrae. Tiene que ser una gran sustantividad. Y lo de Michoacán exige que hagamos a un lado los adjetivos que de alguna manera estorban y vayamos al análisis crudo, directo. En primer lugar, creo que Michoacán en este momento no pertenece al país. Se ha desmembrado. Esto es dolorosísimo. Y creo también, sin exagerar, sin caer en alarmismos, que Michoacán vive una guerra civil. Las definiciones de guerra civil encajan perfectamente en la situación michoacana. Son tres bandos: autodefensas, los narcos y los templarios y todos los criminales de ese tipo, policía, ejército, y esos tres bandos pelean sin dirección en este momento, sin saber hacia dónde van. Yo creo que hay que analizar tres aspectos fundamentales: la debilidad de las policías municipales, de la policía estatal, la indolencia del gobierno estatal, no solo del actual, sino de los dos anteriores, indolencia y dejadez, que fueron dejando que el problema creciera, creciera, creciera, como una bola en ladera. En segundo lugar, los miembros de la autodefensa, que desesperados se armaron para darse la seguridad que no les daba el gobierno. Y en tercer lugar, lo errático también del gobierno federal, que no ha sabido o no ha querido o no ha podido establecer una política clara respecto a estos problemas. Ahora, decías tú, ¿qué es lo que va a pasar con los miembros de la autodefensa? Efectivamente, si se les quitan las armas y se les regresa a Parácuaro, los matan a los 15 minutos. Entonces uno piensa que la posibilidad seria sería asimilarlos, que formaran parte de las fuerzas del orden, si esa es la voluntad de ellos, y asimilarlos para protegerlos. Claro, si nos dimos cuenta que la policía era inútil frente a lo que estaba pasando y que lo que está resultando de alguna manera eficiente es este grupo, estos grupos, entonces, claro, el gobierno tendría que tener la inteligencia como para poderlos... Y no condenarlos sin matices. De alguna manera el gobierno debe saber que grupos que están fuera de su control son peligrosísimos. Eso es cierto. El orden jurídico exigiría que estos grupos no existieran. Pero existen porque el orden jurídico se ha violado y por las deficiencias del gobierno estatal. Entonces aquí tiene que ser pragmático el gobierno, asimilarlos, porque en muchas ocasiones estos grupos de autodefensa detenían a los criminales y los entregaban a la policía. Lo que pasa es que la policía los soltaba a los 15 días. La policía de Michoacán está putrefacta, sobre todo las policías municipales, absolutamente penetrada por el narco y por los templarios. Entonces, en primer lugar, asimilar a los de autodefensa, y de esta manera la guerra se plantea muy claramente entre narcos y templarios, y del otro bando el gobierno federal, lo que queda del gobierno estatal, este gobernador lamentable que cada vez que sale en televisión seguramente que ya les dicen a los niños que si no se duermen el señor va a aparecer en... pobrecito, perdón por la mala broma, pido disculpas, creo que es un señor muy enfermo, pero en fin, entonces serían dos bandos exclusivamente y sería menos confuso y podría el ejército, porque puede el ejército recuperar el estado. Ahorita se trata de recuperar el estado y te lo digo sin ningún alarmismo. ¿Quién está cobrando impuestos en Apatzingán? Nadie. ¿Dónde está el orden jurídico en Apatzingán? En ningún lugar. No, hay escuelas cerradas, los hospitales solo atienden urgencias, las personas que pudieron se fueron precisamente ante el miedo de que la violencia crezca aún más en ese lugar. Claro, Cristina, el hospital de Nueva Italia, cuando llegaron los autodefensas heridos, no había un solo médico, se habían ido los médicos. Al día siguiente llegaron los enfermeros y las enfermeras y se hicieron cargo heroicamente de la situación, pero tuvieron que huir por falta de garantías. Las escuelas cerradas, es decir, el tejido social absolutamente desintegrado y el gobierno del estado pues haciendo declaraciones retóricas y olvidándose de que es el culpable de lo que ha pasado. No solo el actual gobierno, les repito, los gobiernos anteriores también, con su indolencia, con su ineficacia, fueron permitiendo que creciera la bola. Pero en este momento, Michoacán y tal vez dentro de poco Guerrero, y tal vez se contagie Colima y Jalisco. Y el Estado de México tiene una situación continua, creciente, de bajo perfil, calladito, pero el número de muertas en el Estado de México es impresionante. Y todos los días también encontramos un cadáver aquí, encontramos un cadáver allá, o en Ecatepec pasa esto, o en Tlalnepantla pasó lo otro. En fin, yo creo que es interesante cuando dices, bueno, no es solamente plantearnos qué es este gobierno, pero sí parece que es la estrategia de los gobiernos neoliberales, que después de 30 años han llevado a sistemas a problemas de pobreza tan grandes, que tiene que surgir algo. La población parece que de pronto está totalmente desnuda frente a las decisiones de los gobiernos. Si no les importa nada, pueden hacer lo que hicieron hoy con la energía y no sucede absolutamente nada, o aparentemente no sucede nada, pero algo se crea abajo. y de pronto, perdone por el calificativo, pero estalla. Y estalla como parece que estalló en Michoacán. Sí, yo creo que efectivamente habrá que esperar un poco para que se haga el juicio de Calderón. Tenemos que juzgar al culpable del sexenio sangriento, al que le dio de palos al avispero y creó toda esta problemática. Pero también venía de lejos lo que tú decías. El sistema neoliberal ha roto la cabeza y las entrañas del país y todos los equilibrios. Y hablando del PRI, el sistema neoliberal ha negado los principios del PRI. El PRI siempre habló de democracia y justicia social. Había mucha pillería, había mucha corrupción, pero había un estado de bienestar. Teníamos el mejor seguro social de América Latina. Claro. Los remanentes del régimen de Cárdenas permitían que el estado de bienestar funcionara. Y los presidentes, hasta López Mateos, no solo respetaron, sino que acrecentaron el estado de bienestar. El mismo Miguel Alemán, que era un pillo, respecto al estado de bienestar, lo mantuvo. Creó, construyó la nueva universidad, claro. Construyó una gran cantidad de escuelas, mejoró el seguro social. Entonces, cuando llega el neoliberalismo con De la Madrid y posteriormente se consolida con Salinas, se presenta un fenómeno terrible. Yo hasta ahora la mejor definición de neoliberalismo que he encontrado, figúrate de qué año es, de 1823. Es de un escritor portugués que se llama Almeida Garrett, que era pues el escritor de cabecera de Pepe Saramago. Almeida Garrett escribe en 1823. Cuando habla de varones, se refiere a banqueros, curas, el poder. Medios de comunicación, los poderes fácticos. Y dice, un gobierno en peligro es aquel que deja comer de más a sus varones. Claro. Ya los hemos dejado comer, no solo de más, sino comérselo todo. Sí, y ellos creen que no hay reacción. Ellos creen que tienen absolutamente comprado todo. Fíjate que hay una idea que me da mucho vueltas y digo, bueno, a ver, el asunto aquí de lo ilegal es que si ilegalmente lograste el poder máximo, en este caso la presidencia de la República desde hace rato, ¿qué más puede ser legal? Si ahí está lo ilegal, ¿qué más puede ser legal? ¿Por qué seguir siendo legales si lo más importante no es legal? ¿Cómo permea eso en la conciencia, en la idea y en el trabajo de la gente, ¿no? Sí, yo creo que es muy fácil decir que este es un pueblo pasivo. A primera vista, cualquiera diría, los mexicanos aguantan todo lo que les echen y no levantan cabeza. Lo que pasa es que periódicamente levantan cabeza. El mural de Siqueiros en Ciudad Universitaria es muy claro, cuando marca las fechas y las cifras. ¿Cuál será la próxima fecha? No sé, pero todo indica que se aproxima. Se está llegando a extremos. Tenemos en la lista de Forbes alrededor de 7 personas entre los más ricos del mundo. Y tenemos 30 y tantos millones de gentes en la pobreza alimentaria. Esa es una contradicción monstruosa. Acuérdate de lo que decía Díaz Mirón, que podría ser un programa de gobierno. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Y en este país hay 30 y tantos millones que carecen de lo estricto. Y los que tienen lo superfluo se disfrazan de benefactores. Porque además no pagan impuestos, porque tienen exenciones por promover el empleo y por ayudar al país. Creo que una gente como Bimbo paga 800 mil pesos al año de impuestos. Todo lo demás son exenciones. Esto es el sistema neoliberal delirante. Claro. El sistema neoliberal en otros países del mundo tiene sus límites. En Alemania, por ejemplo, en Alemania la democracia cristiana, con la tradición de Adenauer y de Erhard, habla con los empresarios y les va jalando la rienda, no los deja comer de más. Aquí, ya te digo, es el banquete constante de los empresarios. Y el gobierno es incapaz de cumplir lo que cumplió en una época el PRI. Ser el regulador de la economía. Lo que pasa es que lo que le interesa a este neoliberalismo que tiene que ver con Washington es precisamente que no exista gobierno. Conforme el gobierno sea más débil, conforme el gobierno deje de existir como regulador, comerán más los varones. Por supuesto. Pero aquí el problema ya no es qué tanto van a comer los varones, sino cuál es la respuesta de quienes no tienen para comer. ¿Y hasta cuándo van a comer los varones también? Porque, como usted decía, maestro, la gente se levanta. Tal vez podemos estar calladitos un tiempo, pero las cosas que están sucediendo en este momento, no solo en Michoacán, sino en otros lugares de México, nos dan que pensar que sí está sucediendo algo. Sí, tú hablabas de Michoacán y hablábamos de Guerrero, pero nos olvidamos de Ciudad Juárez. Nos olvidamos de pronto de Tamaulipas. De Tamaulipas, que está totalmente desolado. Nos olvidamos de lo que está sucediendo en Coahuila, de lo que pasa en Durango, de lo que sucede en Sinaloa, de las cuestiones que están haciendo como locura en Nayarit de poner fronteras, haciendo fronteras. Bueno, estamos viendo un caos en este país. Un verdadero caos que en donde el gobierno solo sirve para ilustrar los minutos y minutos de televisión que nos presentan en los noticiarios, pero que nada no tiene sustento. Yo creo, Miguel Ángel, que aquí hay otro aspecto muy grave: la función de los medios de comunicación. Claro. Sufrimos las consecuencias de tener un duopolio televisivo. Un duopolio televisivo que por una parte es cómplice del gobierno en muchas cosas, pero que por otra parte es más poderoso que el gobierno. Yo pienso que el duopolio es más poderoso que la Secretaría de Educación. Claro. En materia de industria de la conciencia y de formación educativa, ellos son los que están formando el país a través de la telenovela, a través de sus comentaristas. Se habla de la censura del gobierno. No, el gobierno al contrario, es bastante laxo, bastante flexible. Censura en serio en la de los poderes fácticos que exigen de sus turiferarios, de los que los inciensan, una sumisión sin fisuras. Así es. Ven los programas de Televisa, programas de opinión. Es la opinión de la casa. Y de unos cuantos de la casa. Y además todo esto tiene una penetración social monstruosa. Porque hay gente que no lee los periódicos, sino que toma sus noticias directamente de Televisa. Y en un programa como el de los noticieros de Televisa, no se comentan las cosas, se dan órdenes tajantes. Eso era lo que decía Edgar Morán. El gran problema de estos señores es el autoritarismo del mensaje. Y como no hay... El 22 y el 11 son sumamente débiles. No puede haber un contrapeso. El gobierno tendría, si tuviera más visión, que fortalecer al 22 y el 11. Hace no mucho tiempo, bueno, hace un año, a partir de las últimas elecciones presidenciales, estuvo recorriendo las redes sociales una fotografía de una placa, me parece, de Televisa que decía: Televisa hace producciones o televisión para jodidos, porque el pueblo mexicano está jodido, y entonces lo que queremos hacer nosotros es quitarle eso, darle 5 minutos de felicidad al jodido. ¿Qué se podría responder a eso? Eso no es un argumento. Es monstruoso, Cristina. ¿Qué le estás diciendo al jodido? ¿Le estás mostrando un hotel de Cancún? Claro. ¿Un banquete en Cozumel? Langosta con mantequilla. ¿Para qué? Para supuestamente sacarlos de su, perdón por la palabra, sí, otra vez, jodidez. Jodidez. Sí, porque además es muy claro, Televisa sabe que en estas ciudades dormitorio, entre comillas, en estas barriadas terribles, en una cabaña de cartón, hay ofertas de automóviles, ofertas de viajes extraordinarios a las islas griegas. ¿Cuál es la reacción? Eso lo ha estudiado muy bien Humberto Eco, en un libro maravilloso que es Apocalípticos e Integrados. ¿Cuál es la reacción? O una absoluta melancolía, hundirse en la depresión, o una reacción de furia. Claro. Una de las dos. De momento estamos en la depresión. pero ¿en qué momento se presenta la furia? Cuando se extremen las circunstancias. Ahora, también hay una cosa terrible que la estudia la teología de la liberación brasileña, cuando dice lo que pasa es que no tienen fuerza para levantarse. Sí. 37 millones que con dificultad, yo tengo 80 años y ya camino con dificultad, pero ellos tienen 20 y caminan con la misma dificultad que yo, porque son desnutridos desde hace 4 generaciones. Esto. ¿Para qué? Porque el asunto es que ya no tenemos una teoría válida, porque todos nos han deshecho, que ya no tenemos los líderes que habría que seguir porque ellos están buscando algo. No, el problema hoy, la gran pregunta es, ¿para qué? Para que cambien los que tienen el poder, pero sigamos nosotros siendo los jodidos, como dice Cristina. Sí. ¿Para qué? ¿Dónde están las rutas? ¿Dónde está el horizonte? Ese es el gran problema. Y poca gente es la que nos está mostrando, nos está diciendo, nos está hablando de que sí hay horizontes y que hay que tratar de cambiar las cosas. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Sí, definitivamente. Que hay horizontes diferentes. Y nada más, ¿no? Vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos para seguir hablando de esto y de algún otro tema que duele, pero que hay que recordar. Vamos entonces a nuestro corte, a nuestros teléfonos 55368989. Y la da sin costo 01800-5052-688. Vamos. Jacmel, la vallée m'a poilé. En arrivant par au Bénin, Panama m'est tombé. Moi sorti la ville Jacmel, la vallée m'a poilé. En arrivant par au Bénin, Panama m'est tombé. Panama m'est tombé. Panama m'est tombé. Panama m'est tombé. Ça qui d'ailleurs ramasse les pour moi. Panama m'est tombé. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramasse les pour moi. Monsieur là t'es capati, pour la loi doudoule. Fais-moi t'es cabarelli, tout y rendez-vous. Commandez ça qui passe, pas ma cible pour lui. C'est pas ni des trois bagailles, c'est un Panama. Bien, gracias, gracias por estar con nosotros, por seguir aquí en este programa que también tiene que rendir hoy un homenaje, un gran homenaje a otro poeta. Gente, volvemos a lo que decíamos al principio, gente que nos es necesaria y que afortunadamente escribe, porque afortunadamente podemos regresar a los libros, a la idea, al pensamiento, y que sin esas cosas peor nos iría. Hoy murió Juan Gelman. Gente del mayor reconocimiento, de la más grande idea, y amigo de Hugo Gutiérrez Vega. Muy amigo tuyo. Así es, Miguel Ángel. Para mí es la pérdida de un hermano, de un compañero de trabajo, de un compañero de visión, de idea de la poesía y de la función de la poesía en la vida social, en la vida humana. Yo creo que con él perdemos a una de las voces más poderosas, más originales y al mismo tiempo más compasivas y solidarias, no solo de la poesía en lengua española, sino de la poesía universal. Era una voz originalísima porque Juan, cuando no encontraba la palabra, se inventaba una. Y además contaba con el rico repertorio del lunfardo. Claro. De los dialectos, con las germanías argentinas, para ser más preciso. Y si no, se inventaba la palabra, porque tenía una necesidad de decir las cosas. Decía Montale que la poesía es el delirio por decir las cosas, por nombrarlas. Porque cuando se les nombra, nacen, o por lo menos resplandecen. Juan, además, tenía una gran preocupación por los otros. Hay un libro de Juan en donde se inventa personajes o toma personajes de textos de novela y les da vida, son como los heterónimos de Pessoa. Son personajes que, claro, que son Juan, pero al mismo tiempo son otros. Sí, sí. De, hasta tal extremo era de cálido, de generoso su humanismo. Por otra parte, él tuvo una vida trágica. Fue un militante excepcional, de joven. Luchador, ¿no? Luchador, valientísimo. Estuvo con los montoneros. Él se arrepentía de algunas acciones, pero, en fin, había superado ya todos esos escollos de su vida. Sufrió mucho con la muerte de su hijo, asesinado por los militares, con el secuestro de su nuera, la pérdida de su nieta, a la que luchó y luchó hasta que recuperó en Uruguay, donde estaba, donde se encontraba la muchacha. Pero esto no fue solo una tragedia personal, sino que de alguna manera la hizo extensiva a todos los que habían sufrido, habían sido vejados y humillados por los militares de la Operación Cóndor en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Paraguay. Entonces su poesía recogió estas tragedias y con una naturalidad verdaderamente impresionante, con una sensibilidad riquísima, finísima, las hizo suyas, con esta forma de abrir los brazos para que todos los hombres quepan en ellos. Tenía otro aspecto sumamente interesante. Juan era un magnífico periodista, escribía muy bien. No siempre los poetas escriben bien, generalmente sí. Cuando pasan a la prosa, cuando los prosistas pasan a la poesía, sí chafean. Esto lo digo porque me da mucha envidia con ellos que tienen tanto éxito. No, pero sí, de veras. Los poetas pueden con la prosa, los prosistas no pueden con la poesía. Y Juan podía con la prosa. Y entonces entrega testimonios de su vida, testimonios sobre la tragedia de Sudamérica. Se identificó con México de una manera tan grande que decía que no era Argenmex. Ya ves que inventamos esto por los refugiados argentinos que regresaron a Argentina después de vivir muchos años en México. Él decía, para ser exacto, son más bien Mexargen. Se había identificado con México hasta extremos verdaderamente graves. De compromiso absoluto. Y además gozaba con la comida, el clima, la belleza del país. Y se le dolían las cosas que nos dolían a nosotros. Yo le hablaba todos los martes, teníamos largas conversaciones, quería enterarse de todo, para lo cual le recomendaba yo que leyera La Jornada. Pues si quieres enterarte de todo, La Jornada, todos los días. Y me hizo caso. Colaboraba con otro periódico, pero el periódico que leyera La Jornada. Y aquí entre nos, sin que se sepa, el periódico en donde colaboraba no lo leía. Bueno, yo lo digo porque él estaba en Milenio y me encanta, así que no sirve para nada. Bueno, estamos de acuerdo. Pero además, pero él colaboraba contigo en el semanal, en la revista semanal, la revista cultural de La Jornada. Efectivamente, sí, era colaborador frecuente, no solo con poemas, sino con textos o entrevistas. Sí, él seguía siendo miembro de la jornada semanal, pero eso es ser miembro de La Jornada. Así es. Somos un equipo total. Sí, no dejamos mucho, pero volviendo a este tipo de hombres, al tipo de hombre que eres tú, que era él, que de pronto se enfrentan a realidades tan graves como la que estamos sufriendo hoy en México, o la que sufrió él durante los años de la represión en Sudamérica. ¿Cómo se explica con la poesía? La poesía duele, y de pronto duele mucho. Yo creo que uno de los aspectos más interesantes de la poesía de Juan es su amor por lo cotidiano. por las pequeñas cosas que aparentemente no tienen importancia, pero que tienen al final una importancia definitiva. La muerte de una tía soltera, como la tía Chofi de Jaime Sabines. En este caso, la tía de Juan era una mujer trabajadora que todas las mañanas calentaba su leche y al mismo tiempo calentaba el corazón. Claro. La madre a la que le dice Juan, para que no te quedes huérfana de hijo. ¿Y cómo cuentas esa, eso cotidiano? ¿Cómo lo cuentas sin sufrimiento? No, es un desgarramiento. ¿Cómo te puedes abstraer de tu realidad cotidiana, de lo que está a tu alrededor? Es un desgarramiento. A mí me pasó una vez en un recital. Era un homenaje a Juan Gelman. Y me tocó hablar antes que él. Entonces en mi disertación estaba la lectura de un poema de Juan precisamente dedicado a su madre. Me emocioné tanto que me puse a llorar. Entonces con la voz entrecortada terminé el poema. Él estaba sentado junto a mí. Le dije, pinche Juan, siempre me haces llorar, cabrón. Entonces puso su frente en la mía y estuvimos un rato y se puso a llorar también. Entonces le dijimos a la gente, es que la poesía sirve también para eso, para llorar. Sí. Porque es un desgarramiento. De alguna manera uno se desgarra el alma. Si te desgarras el alma, haces que la gente que te lea se desgarre el alma también. No solo para una catarsis, sino para observar de repente cosas que no se han observado. La poesía ayuda mucho a ver lo que está detrás del telón. A ver lo que está detrás de la artesanía de todos los días, a ver las cosas profundas, y o provoca llanto, o provoca admiración, o provoca risa. Tiene los grandes sentimientos humanos, que son el llanto y la risa, son compañeros de la poesía. ¿Y por eso no se promueve tanto? Creo que sí, porque es peligrosa. Claro. Hace daño. Duele tanto. Duele tanto. Que provoca. Duele mucho y al mismo tiempo conforta mucho. Nos enseña a vivir y como la filosofía nos enseña a morir. Porque decía John William Butler Yeats que lo que permanece de la filosofía es lo que se ha poetizado. Claro. Y algunos filósofos dicen que la filosofía nos sirve para aprender a morir. Entonces la filosofía y la poesía nos hacen aprender a morir. Claro. Vamos a ir rápidamente a un corte. Vamos a regresar con sus llamadas para terminar de platicar con Hugo Gutiérrez Vega. Vamos a nuestro corte, teléfono 5536-8989 y 01800-5052-688. Gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en Radio UNAM en esta cita hoy con muchas luces, gracias a Hugo Gutiérrez Vega. Pero primero y sobre todo, como siempre, sus llamadas, su contacto con nosotros. Y por favor, Cristi. Nos habló Graciela López. Ella le pediría al invitado que por favor recitara alguna poesía para aliviar la tensión que tenemos. Sofía López de Venustiano Carranza dice, es preocupante lo que pasa en Michoacán, pero se ve muy claro que es el gobierno el que está provocando esto. Everardo López dice que a propósito del exagerado número de futbolistas extranjeros naturalizados como mexicanos beneficiándose de una ley chabacana promulgada por el gachupín Enrique Peña que hace muy barata la nacionalidad mexicana, mientras los mexicanos que acuden al extranjero son tratados con la punta del pie. ¿Quién los salvará de esta tecnocracia? Máximo García de Venustiano Carranza también nos dice: esa guerra de Michoacán es producto de la guerra que emprendió el Chacal de los Pinos, Felipe Calderón. Manuel Munguía, de Iztapalapa, señala: hoy la patria sangra después de la violación por enésima vez en 30 años que los fundamentalistas depredadores le han vuelto a infligir a los 20 años del podrido TLC. Ahora piensan en premiar al hijo putativo de Antonio López de Santana e Iturbide, pelele de la oligarquía que hoy disfruta que el Vendepatrias y todos ellos sean nominados a un premio ante los apetitos del imperio. Más miseria no puede haber. La soberanía de México no vale 50 mil millones de dólares. Claro. María Idalia Castro de Álvaro Obregón dice: tres preguntas para Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Cuánto recibe el metro por todos los anuncios en vagones y andenes, renta de locales, kioscos y zonas de exposición? Dos, los dos pesos del aumento del metro es para pagar a policía privada que está para evitar el posmesalto y reprimir al usuario. Y tres, los cientos de cámaras de vigilancia nuevas servirán, pues no para detener la inseguridad que sufre la gente. Esas son las tres preguntas de María Idalia Castro. José Manuel García dice: al mediodía escuché en Multivisión que los grupos de autodefensa están trabajando con el ejército. ¿Cómo está eso? Bueno, lo que pasa es que hubo por ahí una comunicación con uno de los líderes de la autodefensa que dijo que efectivamente iban a dejar las armas y iban a tratar de cooperar. A ver, pero de todo esto no hay nada oficial todavía, claro. No tenemos nada concreto. Y Osorio Chong también ya había mencionado eso, que dejaran las armas y que si querían se unieran, pero tampoco es nada oficial. Además, no puede ser, no es nada más unirse. Es decir, las reglas de trabajo de esta gente y las reglas de la Policía Federal y de el ejército son totalmente diferentes. Tenemos que ver que la gente que está en la autodefensa regularmente son campesinos. Claro. Es gente que hace trabajos de otro tipo, que no tiene la capacitación. No, ni además la mentalidad castrense, ¿no? Sí, en el caso claro. de. Es terrible, ¿no? Parece ser, Miguel Ángel, que hay tres tipos: el autodefensa que saca la escopeta pistonera, o saca el 22 con el Flover. Sí. Y el autodefensa que saca el Kalashnikov. Claro. Entonces la caricatura de hoy Hernández en La Jornada es buenísima. Está un funcionario gringo diciendo: tengan mucho cuidado, no vayan a Michoacán, salvo que vayan a vender armas. Claro, como ha pasado, ¿no? ¿Ibas tú o iba yo? Ibas tú. Rebeca Gutiérrez dice, y Álvaro Obregón dice: para el muro de la ignominia que haremos con AMLO, ¿se podría usar la estela de luz? En primer lugar, aparecería Peña Nieto como Vendepatrias, Carlos Salinas como el cerebro maligno, el pelón Ricardo Anaya como el nazi, Beltrones como el gánster y todos los demás por orden alfabético. Bueno, pues ya lo hicimos ahí. O aleatorio. Sí. Carmen Ramírez de Cuauhtémoc dice: un llamado a los mexicanos a organizarse, a informarse y a defender el país. Lourdes dice una pregunta: ¿ya nos quedamos tan tranquilos con las reformas que ha hecho el espurio? Yo creo que no, Yo creo que todavía falta rato de lucha, rato de idea, rato de trabajo. Y Roberto Sánchez de Escaposalco dice: el gobierno no merece ningún respeto porque en países serios no hay ni un solo bache. Esto demuestra una terrible corrupción. Todo lo que hace el gobierno es podredumbre. Bueno, lo que pasa es que este gobierno no está buscando cómo servirle a usted, León. Si se va por ahí, por los lugares donde la gente gasta mucho dinero, pregúntale si va a ver cómo están recontentos. Algunos, no todos, claro, porque otros no tienen mucha idea. Pero este es nuestro país, Hugo. ¿Qué le proponemos a la gente? ¿Qué le decimos? ¿Vale esperar? Yo creo que sí. Claro, yo soy un anciano. Los ancianos decrépitos tenemos capacidad de espera. ¡Qué vato! Entonces, cada día... es un dinamismo que me hiciste reír. ¿Sí? Pero yo creo que esperar, de alguna manera, organizarse, reflexionar, observar lo que sucede, huir de las opiniones construidas por los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, tratar de informarse por todos los campos y escuchar voces como la de Andrés Manuel López Obrador. Sinceramente no encuentro otra voz, la busco pero no la encuentro. Yo creo que la voz de Andrés Manuel es la que está en este momento, si quieren ustedes, clamando en el desierto. Podemos utilizar la palabra evangélica, pero clamando. Yo lo único que les reprocho a Andrés Manuel, y les reprocho a algunos de los que han mandado comunicaciones, son los adjetivos. La situación es tan grave que adjetivos como chachalaca, mequetrefe, etcétera, no vienen al caso. Está claro ya. Es demasiado serio el asunto. Repito lo que decía Marcuse. Las cosas serias se dicen en voz baja y sin adjetivos. Entonces tenemos que la palabra corra y que Andrés Manuel se olvide también de este adjetivar tan absurdo, tan sin sentido, y se concentre en los sustantivos. Tiene fuerza moral. Tiene indudablemente respuesta de la gente. Es carismático, es el único que tiene un discurso claro sobre la situación del país. Entonces que se olvide de los aspectos viscerales, de lo que viene de la vesícula biliar, y que diga las cosas más directa y claramente. Yo pienso, le busco por todos lados, pero creo que el camino es Morena de momento. Sí. Yo pienso que no hay otro camino. Y va a ser un camino arduo, difícil, porque la izquierda está dividida, desintegrada. Más que nada, más que dividida, ¿no? Bueno, porque está desintegrada. Eso creo yo, ¿no? Está más bien desesperanzada, ¿no? Pulverizada. Sí. Y hay cosas como el PRD que hacen mucho daño a la izquierda, que no solo distraen, sino que confunden. Y que además, pues carecen de autoridad moral y hasta de carisma. ¿Qué líder carismático encuentras en el PRD? Cuauhtémoc, que es líder carismático post-mortem. Cuauhtémoc es más viejo que yo. En fin, Cuauhtémoc es muy respetable, sin duda, yo lo respeto en lo personal, pero creo que ya no es su tiempo. Ya pasó su tiempo. El tiempo del PRD ya pasó también. Como decía mi abuela, ya se pasaron de tueste. Sí, por decir que ya se quemaron demasiado. Y vamos a ver Morena y vamos a ver Andrés Manuel. Ahora, por otra parte, yo lo que pediría a la gente es que observe con cuidado las cosas. Y sobre todo con mente fría. Necesitamos la mente fría para ver estas tragedias espantosas. Este número creciente de pobres alimentarios. Este número creciente de contradicciones de todos los días. Esta vergüenza, esta humillación. Este tejido social desintegrado. Esta confusión. Tenemos que ser muy claros, el pueblo tiene que ser, en pocas palabras, como decía Séneca, más inteligente que el gobierno. Sí, y tiene que ser el reflejo del gobierno, el reflejo de su pueblo. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Hay un divorcio que cada día nos cuesta más, que cada día pesa más, y el asunto es que está jalando cada quien para su lado, y eso, como tú decías, hace peligrar las cosas. Acuérdate lo que decía el poema del mío Cid: qué gran pueblo si hubiese buen señor. Eso es algo decíamos aquí. No condenemos las marchas, primero veamos que haya un buen gobierno para que no exista la protesta, ¿no? Sería un poquito más fácil, decíamos, claro, cuando claro. Platicamos aquí lo de las marchas. Hugo, ahí te decía alguna persona que si querías recordar algún verso que nos... No traigo ningún poema aquí, pero sí le puedo decir un pedacito de un poema en donde hablo de una muchacha. Está dedicado el poema a tres de mis hijas. Yo tuve tres hijas, murió una. Me quedan dos, a las cuales quiero entrañablemente. Entonces es un poema de adolescencia. Cuando crecían y vivíamos en Grecia, íbamos mucho al Cabo Sunión, al fin de la Ática. Es donde hay un templo en ruinas de Poseidón. Y todo lo demás es mar. Entonces el poema, un poema dice: aquí está todo el mar. Desde lo alto del templo se comprende que aquí está todo el mar. Y luego la muchacha. Una muchacha, apenas un asomo de ojos entristecidos, un sonido en el piano del silencio. Una muchacha alta, ensimismada, cariátide en el tiempo de la sangre, brisa, manos que apresan esa brisna de aire, esperando la noche de los frutos, cabellera entregada a la delicia de las brisas del sur, cuerpo que en soledad abre sus ramos, mientras el día dispersa sus palomas y se funden los seres y las cosas. Muchachita, tengo miedo por ti, y se me abre la herida antigua. Pero de pronto, no recuerdo exactamente, pero al final, así en la noche, sin estar contigo, sin saber de mi paso tambaleante, de mi cuerpo que otoño desordena, escucho el idioma de tu alma y le termino diciendo a la muchachita que el viento es un ebrio, generoso y loco, que el viento le va a abrir las puertas del futuro. El poema se titula Canción para una muchacha en la atardecida del Cabo Sunión. Qué barbaridad. Qué maravilla. Este nada más es abrir horizontes que hoy no encontramos entre nosotros, pero que yo creo que nos vas a sorprender un día de estos, planteándonos a todos los demás dónde están los horizontes de ese nuevo México que todos buscamos y que necesitamos, sobre todo, Hugo. De acuerdo, Miguel Ángel. Pues se nos acabó el programa. Rapidísimamente, pero se nos... Yo solo quisiera una pregunta rapidísimo. ¿Cómo podemos rescatar la cultura y la educación en una situación como la que está viviendo México? Yo creo que estamos, tal vez un aspecto esencial de la bancarrota del país sea el fracaso de la educación. La educación y la cultura forman parte del proceso civilizatorio. Si el proceso civilizatorio se rompe, viene un retroceso antropológico. Estamos sufriendo un retroceso antropológico. ¿Y dónde se están educando los muchachos? En la cibernética barata. Sí. En estos aparatitos que ven constantemente. Hace poco veía un grupo de muchachos que no se comunicaban entre sí, cada uno tenía su aparatito enfrente. Dije, bueno, ¿estarán hablando, leyendo internet? No, estaban hablando entre ellos a través del aparatito. Esto me parece terrible. Pero claro, en un país en donde fracasa la educación, en donde fracasa, aunque hay buenos augurios, la difusión de la cultura, entonces ¿dónde se refugian los muchachos? En estos sucedáneos, aunque yo respeto mucho las redes sociales, me parece que son de gran utilidad, sí, siempre y cuando se utilicen bien. Todo depende del signo como se utilice. Pero si la educación y la difusión de la cultura no mejoran en nuestro país, será cada vez más agudo el retroceso antropológico, el retroceso humano del país, la pérdida de los datos esenciales de la civilización y de nuestra cultura, claro, ¿verdad? Cuando lo decías bien, pues se nos acabó Discrepancias. Muchas gracias, Tiros Vega. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por todo este programa. Gracias, Cristina. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. El martes. Gracias a ustedes, desde luego, a Humberto Sánchez Castrejón, que fue quien navegó esta nave. Enrique Jiménez Aldama en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción. Y un servidor, ustedes, Miguel Ángel Velázquez, que les pide, les suplica, reflexione. Piense si lo que aquí se dijo Vale para usted la pena. Mañana tómese un cafecito con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Critique, piense, reflexione. Pero si no tiene ganas de usar el cerebro, hay opciones. Cambie la Televisa o Radio Fórmula para que le cercenen las ideas. Hasta el próximo martes.